eres perla que surgiste del más grande y noto mar, y que al son de tu arrullar en jardín te convertiste. Soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Si a tus rubias y morenas que enloquecen de pasión les palpita un corazón que mitiga negras peñas con sus ojos verdes mares o de negro anochecer, siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares. Porque tienes las princesas que fascinan al mirar y que embriagan al besar con sus labios de cereza, te reclaman la dulzura con que en el hoyo viví para nunca más sufrir, Guayaquil de mis ternuras. Tus verdes ojos donde mi alma anhela estar, prisionera cual el mar o al hundirme ya de hinojos en las noches con fulgores que tus ojos negros son, te dirá mi corazón.